Hola, hola. Bueno, son las 4 de la tarde, ya os habíamos dicho que estaríamos aquí en directo y bueno, esperemos que bueno, que somos hoy tres aquí con vosotros, que no os cortéis, que cosa que queráis decir, que enviar un mensaje al Face de Aturats Mollet, que todos somos uno, que tenemos derecho todos a hablar. Y esperemos que el programa de hoy os guste. Tenemos un poquito de todo, incluyendo entrevista a un ex empresario que tuvo que, pobrecito, pues cerrar la empresa, ¿vale? Lo dicho, suerte y ánimo, animaros y contarnos lo que queráis. Bueno, ya estamos aquí de nuevo. Hoy queremos empezar con una poesía titulada Libertad de expresión, es de Mayakovsky, y dice así: La primera noche ellos se acercan y cogen una flor de nuestro jardín y no decimos nada. La segunda noche ya nos esconden, pisan las flores, matan nuestro perro y no decimos nada. Hasta que un día el más frágil de ellos entra solo en nuestra casa, nos roba la luna y, conociendo nuestro miedo, nos arranca la voz de la garganta. Y porque no dijimos nada, se creen que ahora no podemos decir nada.

una de las noticias que por las que ha sido desgraciadamente hemos sido más famosos estos últimos días. Nos estamos refiriendo a esa subida salarial a Stranges que intentó aplicar el señor Monraz a él y a sus compañeros de pleno. Nos estamos refiriendo a un 32% de subida que al final solamente se vio reflejado en lo que fue un 10%, que creemos que en los tiempos que están corriendo, decir que solamente se puede estar cobrando 65.000 euros, es una vergüenza. De este tema y de otros iremos hablando a largo y tendido de esta tarde. Y bueno, ¿qué opina aquí mi presente compañero sobre ese magnífico pleno que pudimos asistir en directo? Creo que el pleno que el cual estuvimos hace pocos días, gracias a la difusión de medios de prensa, fue cómo se ha entrado la gente. Pues el señor Monraz tiene que darse cuenta de que dentro de su partido alguien fue el que dio el chivatazo, en pocas palabras. Porque si no, nadie se habría enterado, habrían votado a su favor, como se ha estado haciendo últimamente, y él se hubiese llevado ese 33% con una subida bastante alta en estos momentos, los cuales no es coherente. Y también dan un toque de atención a estos partidos, los cuales están ahí también, que se han llevado un tanto, aunque digan que ellos están en contra. Pero al fin y al cabo, el señor Monraz le tengo que dar la razón en el sentido de que no solo se mira lo de él, sino también hay que mirar los de los demás. Porque como asamblea de parados, no somos partidarios a ningún tipo de índole político. Solo expresamos la opinión de la gente de pie, del parado, del indignado. Y al señor Feliu Guillem, que lamentablemente su actuación como representante político creo que deja mucho que desear. Pues si le sentó mal lo que otros partidos hicieron, también a la gente tiene que ponerse en el punto de vista de la gente. Porque la forma de actuar de él no ha sido correcta. Y espero que los votantes que tiene se den cuenta de su forma de actuar. Estamos hablando del caso, para el que no haya visualizado el pleno, ¿no?, que se transmite vía web, o para el que por desgracia no podía estar ahí presente, pues tiene la buena dicha de que a lo mejor estaba trabajando, de que este señor, primero de todo, realizó unos comentarios muy despectivos hacia la gente que ha tenido que utilizar alguna vez prestaciones sociales, bueno, servicios sociales que les ofrecían comida. Hizo unas declaraciones bastante repulsivas sobre lo que era la solidaridad, que según él, recoger paquetitos de arroz y de leche para regalárselo a los más necesitados, y que todo el mundo sabía que la solidaridad era eso y que bienvenidos los que lo acaban de descubrir. Me gustaría saber ese hombre cuántos días se podría manejar para estar comiendo con lo que te puedan dar Cáritas, Cruz Roja o cualquiera de estos organismos, que no los critico a ellos. En Cruz Roja, en todo caso, los que sirven comida son simples voluntarios y llanos voluntarios que están ahí por creer que hace una buena acción, sino por lo que es la administración, ¿no? Hace unos días alguien fue a los servicios sociales, lleva muchos años trabajando acá en Mollet, y se le aseguró que no era problema del ayuntamiento, que esa persona se había quedado en situación de desempleo, y que para más índole, encima se le dijo que no correspondía al ayuntamiento pagar los gastos de la gente que se había quedado sin paro. Yo de aquí digo al alcalde y a los diputados, aunque haya menos regidurías, regidurías, no nos corresponde a los ciudadanos aumentarles a usted el sueldo. No nos da la gana que si hay menos, lo sobrante vaya para ustedes. Porque teniendo 5.600 parados, más los 390 que acudirán de Alstom, que lo podemos sumar a la fantástica lista de Derby, de Yamaha, de Ficosa, de un montón de empresitas que han ido cerrando, porque estamos hablando aquí, la tasa de desempleo se ha duplicado en menos de un año, no nos da la gana que a los que estamos sufriendo esta vejación personal, gente con estudios, gente con voluntad para trabajar y que no hay forma ni modo de encontrar dicho trabajo, tengamos que pagarles de una media a ustedes unos 360.000 euros extras solamente con lo que cobrará cada uno. 1.800 euros por un portavoz ocasional que solamente va a acudir en los plenos cuando se le requiera. El alcalde de 50.000 a 65.000 euros. Por lo tanto, yo le respondería que a nosotros no nos corresponde ni nos parece justo que se haya aumentado el sueldo. Ahora mi compañera, mi locutora, tiene algo que comentar, así que le cedo tú la palabra a ella y volvemos en un minuto a darles también la barra. Bueno, yo quiero comentar sobre esto que estáis hablando, un apunte que a mí no me ha gustado del señor Monras esta mañana. Y es que, bueno, que ha pensado que íbamos manipulados por partidos políticos. A mí no me representa nadie. Por tanto, quiero decirle yo al señor Monras que a mí no me ha venido ni CiU, ni el PP, ni él, ni Iniciativas Verdes, ninguno a decirme, hey, que tienes que venir al pleno y montar jarana. No. O tienes que venir aquí para dar tu opinión o quejarte contra Monras. No. Yo he decidido que yo quería ir a ese pleno, yo he decidido que yo quería estar en esa manifestación y que no puede meternos a todos en el mismo saco. Quiero además apuntar algo que, bueno, que se ha dicho en el Face, que digo así. El señor Monras dijo que ell diu las cosas tal como son y de la congelación del seu sou no pot ser que encara digui que ens va entregar un document explicatiu abans i encara així van fer manipulació d'aquest. Quan el document se'n parlava de pujada d'un 10% i congelació, però després de la pujada, a més, té la barra de dir que la seva intenció amb indignats ja va expressar que era de col·laborar junts i després es pinti com a manipuladors d'informació. Poca vergonya. Realment, cada vegada recordo més sovint la frase que ja se sentia dimecres al poble. Vergonya em donaria ser família del Monras i haver de sentir al Vallès Visió que ha continuat la seva feina amb absoluta normalitat i que queda en la consciència de cadascú l'actitud que mostrem, que ell n'està prou tranquil i orgullós. Me llega otro comentario que dice, ellos están en el mismo saco, pues aún así se llevan lo de todos y el 10%. Vamos, que nos quedamos casi sin comer por su culpa. Mucha gente, más de la que realmente yo creo que salió a la calle. Que aquí en este pueblo tendríamos que unirnos un poco más, porque hace falta. Y bueno, yo quería destacar este apunte. Y un pequeño apunte más, que es que bueno, lo que hablaban de Armstrong, que presentan el ERE, para 390 trabajadores. ¿Y ahora qué hacen? ¿Qué hacen esos 390 trabajadores que a lo mejor tienen su pareja en paro? Entonces seguramente sean dos en vez de uno. ¿Y sus familias qué? ¿Dónde quedan todas esas familias? Yo quería hacer solo este pequeño apunte. Y bueno, y por último, si me perdonáis un momentito, algo que es urgente. En Valencia, bueno, la Policía Nacional se ha presentado esta mañana en la plaza donde está previsto acampar este fin de semana y han dicho que los permisos que pedimos no son válidos y no podemos realizar la acampada. La Comisión Jurídica de la plaza del 15 de mayo está tramitando la fórmula legal para que no nos puedan denegar la acampada, bien con otro escrito o recurriendo a la prohibición que han comentado esta mañana. Están pidiendo que por favor que toda la gente de Valencia que pueda ir, que vaya urgentemente para que no los puedan desalojar, ¿vale? Porque quieren ejercer un poco de presión pacífica y ciudadana, ¿vale? Era ese el apunte. Ya está. Bueno, yo también quería comentar hoy la noticia del día. Nuestra hermana Grecia está de hace meses, ¿no?, en una lucha social constante. Todos sabemos el gran vacío que tiene ahí ya lo que es la economía griega y lo que lo está sufriendo la gente. Que para aprobar las nuevas reformas todavía tienen que subir más los impuestos. Si ya no hay ninguna economía activa, subiendo los impuestos no va a ser una forma mejor de recaudar, ¿no? Esta mañana podíamos leer, creo que era en Público, 20 minutos, que Angela Merkel estaba presionando a la oposición griega para que aceptara el segundo recorte, para así ellos, quizás, entonces, mirar un posible segundo rescate. O sea, nos estamos hablando ya de bajarnos los pantalones a escala unitaria, nos referimos en Grecia. Yo no voy a decir si estoy de acuerdo o en contra de la gente conservadora, pero creo que alguien con sentido común no votaría a favor de esas reformas, sobre todo pues porque estás destrozando el futuro del país. Y hacer aquí también un apunte a los señores del PP, que el otro día se dijeron que no votaron a favor de las reformas económicas de Zapatero porque decían que no tenían suficiente calado. Hoy, sin embargo, están pidiendo a la Grecia que, por favor, se unieran todos en votar. ¿Por qué ellos están pidiendo a los conservadores griegos que se bajen los pantalones para el segundo rescate y, sin embargo, ellos aquí en España no lo hacen? Yo doy mi opinión, perdonen compañeros, doy mi opinión, y es que pienso que simplemente Mariano Rajoy se está cubriendo las espaldas en caso de unas elecciones generales anticipadas a la presidencia, encontrarse con que si ahora se ponía el rescate en caso de que España lo llegara a necesitar cuando él fuera electo, que le tiran de las orejas y se lo podían negar. Ahora juega a ponerse debajo de la manta, a alegar que tiene un resfriado, no asistir a la elección de los conservadores y así disimular por si la estrella le sonríe a ganar las elecciones y tiene que pedir un rescate para España. No sé qué. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, sí, opino lo mismo que tú. Bueno, veo aquí a nuestro compañero que ideando, pensando cosas que decir. Le voy a seguir un rato el turno de palabra, pues como veis, la semana del Sport Monras me dejó también un poco afónico, así que le cedo la palabra a mi compañero. Comentando el tema que ha hablado mi compañero, del tema de Grecia, creemos y somos partidarios de que lo que está pasando en Grecia es la misma situación que en España va a pasar. Pues es el futuro de España en que está en juego en estos momentos. El futuro de la gente no se puede tocar ni permitir que se toque el futuro de nuestros hijos como el futuro de los abuelos. Pues es lo que se está maquinando en estos momentos esta gente. No tienen vergüenza, no son conscientes de que sanidad es lo básico, es lo primordial. Hay que tener en cuenta que me parece muy digno en el sentido de que el majestad, señor rey Juan Carlos, vaya a operarse de una dolencia que tiene, un problema que tiene, y lo operen de la noche a la mañana. Otras personas que tienen cáncer no puedan ser atendidos correctamente. Hospitales que hay aquí en Cataluña que estén cerrando plantas, hablamos del Vall d'Hebron y de otros más, y dejando de coger personal para sustitución de verano, que lo que está efectuándose es incorrecto, porque no estamos dando una sanidad coherente, no estamos dando unos servicios. Estamos impidiendo que sobresalga esto para hacia adelante. Esto es lo que está afectando aquí en Cataluña, está afectando en toda España. Y más en Grecia, pues es lo que vamos a pecar nosotros igualmente que ellos. Permitirles todo lo que están haciendo. Disculpa que te interrumpa, pero es que teníamos aquí precisamente un apunte para el programa de hoy que el día 30 de junio, de 7 a 8, todos concentrados en la puerta del CAP Ciutat Meridiana para evitar el cierre de las urgencias nocturnas, porque es algo que aquí ha afectado. Por ejemplo, la gente de San Fos ya se ha quedado sin servicio de urgencias. Si se abre la cabeza, tienen que ir hacia Mollet o apuntar hacia Granollers o hacia Barcelona y hay un colapso mortal. Además, hay una noticia más extendida, luego te devuelvo la palabra, discúlpame, que dice que nos cierran varios servicios de urgencia nocturnos de los ambulatorios de Nou Barris, entre ellos el de Ciutat Meridiana, que utilizan tres barrios. No estamos hablando de una ciudad, señores, de 10.000 habitantes, estamos hablando de Barcelona, una ciudad que en toda su extensión, todo solamente el centro de Barcelona es casi 1 millón de habitantes, y después cuando agarramos ya lo que es la periferia sube a 2. Nos estamos refiriendo de que un centro que utilizan tres barrios lo cierren. ¿Qué harán los parados? La gente que no pueda costearse un transporte o un taxi para ir al hospital y estén enfermos. ¿Qué harán cuando haga una desgracia que no se puede llegar a tiempo porque no habrán llegado a la urgencia o al hospital? ¿Quién será responsable? ¿La gente que votamos? ¿La gente que el pueblo eligió? La gente que esos políticos que se han ido repartiendo los poderes. Pues repito, para estar en contra de esto, el día 30, de 7 a 8 en la puerta de la Cápsula Meridiana, concentración para evitar el cierre de las urgencias nocturnas. Por favor, nos tenemos que movilizar, tenemos que ser activos, tenemos que presionar. El otro día 300 personas apretaron para evitar que un señor se subiera un sueldo del 32%. Si apretamos más, a lo mejor conseguimos que ni se suban ni nos quiten nosotros un poco la cuerda. Hay que apretar, hay que molestar, hay que ponerles nerviosos. Y ahora una pequeña pausa de 2 minutitos con una canción que dice que todo es en vano si no hay amor. Y volvemos al ruedo para hablar. Gracias. En vano, si no hay amor, cantar esa frase me ha nacido, recordar un grato momento vivido, apagar mis seres por un suspiro, sentir los pasos del cataclismo, abrir la concha de un mundo distinto, donde el pasado ha fallecido y esta agónica espera también. Eclipsar con mi voz el firmamento, transformar a la gente, que ya no piense en sí mismo el cagador ni la clase dirigente. Todo es en vano si no hay amor. Todo es en vano si no hay amor, desde el artista hasta su contratador, desde la gente al comisario, desde el maestro a su alumnado, desde los padres hasta sus hijos, desde el predicador hasta sus fieles, desde el curador hasta el paciente, y todo lo que humanamente pueda ser, incorregibles nubes de hampa, nutridas por injusticia, desaparezcan con solo olvidarlas. La verdad honre la vida. Todo es en vano si no hay amor. Abrir la concha de un mundo distinto, donde el pasado ha fallecido y esa cómica espera también. Eclipsar con mi voz el firmamento, transformar a la gente, que ya no piensa en sí mismo el cagador ni la clase dirigente. Incorregibles nubes de hampa, nutridas por injusticia, desaparezca con solo olvidarla y la verdad honre la vida. Todo es en vano si no hay amor. ¡No!

Bueno, pues como habíamos dicho al principio del programa, hoy queríamos hacer una entrevista a un ex empresario. Digo ex porque aunque tiene muchísimas ideas, pues ahora en este momento pues no tiene trabajo, pero sigue ahí como un buen emprendedor intentando levantar la cabeza todas las mañanas y luchando durante 24 horas cada día, ¿no? Él es Néstor, tenía una empresa de construcción y si queréis hacer alguna pregunta que le podamos hacer a él o algo, pues me lo ponéis en el Face, ¿vale? Mi primera pregunta para él sería, bueno, pues qué ha ocurrido, ¿no?, para que tuvieras que dejar la empresa. Todo el tema es derivado que entre Hacienda, entre IVAs y todos los pagos que se han de realizar, seguros obligatorios, si hay trabajadores, paga nóminas. ¿Qué ayudas tenemos como empresarios caerentes? Son muy pocas. Una vez que cierras una empresa, te acercas al INEM para ver si tienes algún tipo de ayuda y como autónomo no tenemos nada. Las promesas han sido agua, pues se ha ido todo. Ni ayuntamientos, todo lo que hay de ayudas han desaparecido todas y eso es el gran problema de poder tener una empresa. ¿Crees que el Estado pone demasiadas trabas a un emprendedor? Sí, pone muchas trabas porque a la hora de pedir documentaciones piden mil y una documentación, pocas ayudas, algunos que habréis ya intentado poneros por vuestra cuenta a la hora de pedir la capitulación de vuestro paro, os piden mucha documentación, las ayudas son muy escasas y los permisos de los ayuntamientos son muy difíciles porque cada vez que pides algo hay pero para todo. Falta documentación, te falta esto. A la hora de que te vengan a hacer una inspección siempre te sacan más dinero, es lo que sacan. Como constructor, que es lo que fui, a la hora de poder hacer un trabajo o una tienda a un cliente, no puede una persona tener un capital para invertir y que se les vaya desde las manos solo en gastos a la comunidad, que es ayuntamientos, IVAs y todo eso. No tira para adelante. Si os dais cuenta, hoy en día se están abriendo muchas pequeñas empresas, mucha gente que, visto que no encuentra trabajo, está intentando tirar al último recurso que les queda, es montar un negocio propio. Pero lamentablemente, a estar la crisis que hay hoy en día, abren y a los 7 meses tienen que cerrar. Ese es el problema. Vale, yo tengo otra pregunta. ¿Cuánta gente tenías trabajando para ti? Yo normalmente, la gente que tenía contratada, a mi cargo solo tuve una, porque la empresa yo la monté como una forma de un grupo de autónomos. Cada uno tenía su trabajador, pues era una forma de ahorrar gastos. Pues si tienes más trabajadores, más pagas. Vale, ¿cómo te sentiste cuando tuviste que echar a esta persona a la calle? Pues mal, porque a la persona que echas tienes que tener en cuenta que le costará encontrar trabajo, que si lo has echado bien puede tener paro. Hay que tener en cuenta que hay una familia, porque cada empresario en sí lo que está creando es un puesto de trabajo para una persona o para varias, pero no es para un individuo, sino es para un grupo de familias. Que lo que se está efectuando hoy en día se está destruyendo, se está dejando a gente sin un medio de vivir, sin un medio de alimentar a sus hijos. ¿Qué queremos? ¿Que la gente vaya en masa a pedir a los centros comerciales, a Cáritas, porque lo que dan es poquísimo? Tienes que estar en una situación la cual es muy lamentable y cuando lo estás te quitan a tus hijos porque no cumples con las expectativas que ellos marcan, porque ya hoy en día lo que antiguamente lamentablemente se le decía a un preso que era la reinserción laboral, se está basando a todos, a todo individuo, a toda persona la cual ha trabajado toda su vida, ha pagado sus impuestos diariamente, mensualmente, y ahora estás en una fase de restricción laboral, de tener que estudiar para poder conseguir un trabajo, el cual es inexistente, que todos los medios que te dan también no son válidos, porque los cursos que haces es como hacer un currículum. Creo, señores míos, que es lamentable tener que saber hacer un currículum cuando ya lo sabes muy bien. Vale, entonces a mí con lo que estás diciendo se me ocurre una pregunta. Bueno, al tener que despedir a esta persona, pues tú pensaste, no solamente la estoy despidiendo a ella, sino que ella misma tiene una familia. Yo tengo una familia como empresario tengo que cerrar una empresa, también va a dejar de entrar dinero, comida y cosas esenciales en tu casa. Cuando todo sucedió y, bueno, pues la empresa la tuviste que cerrar, y además de ir al INEM a ver qué podías hacer, volver a intentar, supongo que habrás buscado trabajo en muchísimos sitios, ¿cómo se trata a la gente? Que da igual, porque al final, al fin y al cabo, seas empresario o no lo seas, todos tenemos que trabajar. ¿Cómo ha repercutido en tu vida diaria tu situación actual? Pues de trabajar 16 horas diarias para poder llevar algo a mi casa, a no tener nada en estos momentos, ningún tipo de ayuda, de acabar harto, pero tener que seguir intentándolo diariamente, buscar un trabajo digno, y las ofertas, las pocas que me puedan llegar a entrar, son, ya no son ni miluristas, porque la última oferta que me llegó era trabajar los fines de semana 12 horas diarias y cobrando entre 300 a 350 o 400 según empresario. Eso, señores míos, no cubro gastos. No puedo ni salir a la calle con ese dinero. Y hay que tener en cuenta de que está el señor banco siempre esperando y ellos no perdonan. Que a la mínima que dejas de pagar, aunque te hayan hecho un rescate, ya eres un paria de la sociedad. Ya cogen y te quitan el piso. No puedes pagar luz, agua, porque lamentablemente pagamos más de impuestos que de lo que consumimos. ¿Crees que los empresarios de este país no se movilizan por sus propios derechos como directivos? Me explico un poquito más. Se habla de tasas altas, se habla que para emprender un negocio tienes que tener primero un dinero, para hacerte socio de una empresa tienes que tener unos 3.005 euros para poder entrar dentro de esa dicha empresa. ¿Crees que se estrangula al emprendedor hoy en día? Hoy en día al pequeño emprendedor se estrangula demasiado. Pues si partimos de la base que cada emprendedor genera un puesto de trabajo, genera una ayuda, genera a la vez, viéndolo a la malas, unos pagos que se tiene que realizar a entidades municipales por tener estos derechos, para tener tu negocio, lo cual es, a la hora de la verdad, si vamos a mirar las arcas, dependen de esta gente. Señores míos, yo creo que lo que no se debe hacer es apretar al pequeño empresario, permitirles que abran más negocios, pues son la base de un pueblo. Pues ellos alimentan a la economía y a los sueldos de los señores regidores, alcaldes, para que luego puedan celebrar cuando son reelegidos las fiestas que se pegan. También parto de la base de que cuando una empresa ya es grande, podemos hablar como el grupo Sara, esas empresas ya generan una cantidad de trabajo para los trabajadores, están en otro nivel, el cual sus aportaciones no se ven mermadas en este tema. Bueno, y por último, pues si quieres decir algo a los que nos estén escuchando, yo también quería llegar a hacer esta pequeña entrevista porque creo que sé que hay empresarios que pueden estar escuchando esto. Tenemos que acordarnos de que hay gente que es muy válida, que lleva una trayectoria laboral larga, e intentar fomentar un poquito entre todos el empleo, ¿no? Si no podemos crear una empresa, sí podemos crear empleo, y los pequeños empresarios yo creo que tenemos que tener un poquito más de sensatez, sentarnos, y en vez de tener la primera opción, que es despedir a un empleado, intentar mantener sinergias con otras empresas para aguantar esa gente que tenemos con nosotros trabajando, a esa gente que tiene familia, porque si nosotros no movemos, ellos no se pueden mover. Por tanto, los negocios se van a pique, porque no hay un dinero que entre y que salga. Entonces, a mí me gustaría, Néstor, que me dijeras por último pues cualquier cosa que tú quieras comentar aquí para que la gente lo pueda escuchar y, bueno, pues lo que tú quieras. Yo, una de las cosas, en un futuro presente, yo creo que lo bueno que sería que se diesen cuenta de que para realizar un pleno, para votar el 10% de su dinero que se van a llevar más, antes ese pleno tendría que haber sido como aquí en Mollet, no para eso, sino para ver la problemática que hay, para generar y buscar soluciones cara al pequeño empresario como al grande, o a los trabajadores que están o se van a ir en paro. Pues tengan en cuenta de que como sigamos así, Mollet del Vallès tiene una deuda muy alta, que es uno de los municipios con una deuda muy alta, con uno de los municipios los cuales tiene mucho paro hoy en día. Estamos hablando de más de 5.000 personas, que esto creo que no es conveniente. Si queremos soluciones, hay que buscarlas y atajarlas de inmediato, para que esto no vaya más. Es crear empleo, crear y buscar ayudas, y no de permitir que se cierren empresas las cuales tienen historia. Pues Mollet del Vallès es una de las empresas las cuales donde más se han creado, fabricado complementos para la automoción en estos momentos en España. Bueno, damos por concluida la entrevista, y ahora pues quizá mis compañeros me maten, pero creo que la canción que va a poner ahora, Iba al pelo, es una que habla de la rutina, ¿no? De que nos ha cambiado. Hace unos años trabajamos para intentar llegar a final de mes, aunque no lo terminamos de alcanzar, ¿no? Pues sin embargo había trabajo. Hoy en día se nos está pidiendo para la cotización de la jubilación 38 años. Lo digo bien, de momento 38 años activos puros, o sea, 38 años enteros, cotizados, eso es una barbaridad. Estamos hablando de que la Unión Europea va a instar a España que tome una reforma seria de las pensiones y de la jubilación y que calcule las pensiones según la esperanza de vida. Por lo tanto, yo sugiero que esto es un cálculo erróneo. Vamos a empeorar la sanidad. La gente no va a vivir tanto. No puedes calcular las pensiones como conforme a mejor hace 5 años. La esperanza de vida está situada sobre el 82 años. Actualmente, con la falta de servicio sanitario, con el estrés, con la depresividad que tiene la gente, están apretando a ciudadanos, lo están estrujando como si fuera un limón, a ver hasta cuál es la última gotita de jugo que saca, y realmente lo que están consiguiendo es crear una división social bárbara. Están consiguiendo establecer una sociedad elitista que está por arriba. Hablamos de gente como Artur Mas, como José Montilla, que llevan sus hijos a colegios como el Liceo Francés, el Colegio Alemán. Sin embargo, nuestros hijos los estamos llevando a centros públicos porque no hay para más, donde para que sean sometidos, sufran, con perdón, porque no es otra cosa, que sufran la atención psicológica del psicólogo de la escuela, y lo usamos de viva voz, no vamos a decir nombres de escuelas porque sería quizás demasiado fuerte. Hay un colegio donde si tu hijo sufre trastornos quizás de hiperactividad o de atención, tienes que citar al psicólogo con más de un año de antelación. Me refiero a que si tienes a tu hijo cursando segundo, no vas a recibir la posibilidad de que haya un psicólogo trabajando por él en la escuela hasta tercero, y si es de tercero hasta cuarto. Y todos conocemos, que todos los que tenemos hijos, sabemos que un año de su formación pueden cambiarle la vida. Un año que ese chico se note bien o se note mal puede transformarlo como persona. Puede pasar de ser a un ciudadano humilde, interesado en las cosas, a un tipo que le da igual todo. A que se desinterese y se echa las drogas porque todo le da igual, porque no sienta que está participado. Así que, con perdón, amigos míos, los que están escuchando y los que me están aguantando a mi izquierda y a mi derecha, pondré este magnífico ska de la rutina, porque si antes se excluían al obrero en los barrios pobres, ahora nos excluyen a todos. Somos víctimas de la exclusión social, de vivir en guetos obreros y al otro lado vivir en paraísos, en casas unifamiliares. Así que les deseo un feliz ska de la rutina y volvemos después de 2 minutos. ¡Salud! Siempre a controlar que no. Bueno, hemos escuchado Escala la Rutina 2 minutos y una canción que creo que se adhiere, ¿no?, a la situación que creemos que están creando los políticos, ¿no? Una especie de solución final para matar a los pobres, para matar a los enfermos, para dejarnos excluidos y que solamente seamos títeres que les demos satisfacción para su propio uso. Seguimos contando historias, seguimos hablando con colectivos y en este caso queremos presentar al colectivo Abusos Patronales, cuya web es abusospatronales.es, y que nos va a explicar un poco, bueno, leemos un poco, ¿no?, el contenido de la web para que más o menos os enteréis de lo que hace esta gente, ¿no? Repito la dirección por si yo lo explico muy mal, abusospatronales.es, y bueno, es tal como dice su nombre, tratan todo lo que tiene que ver con la represión, con el que va contra los sindicatos, contratos ilegales, condiciones de trabajo que son insalubres, que no se pueden soportar, jornadas abusivas que superan el límite legal, impago de horas extras, uno de los grandes problemas de ahora, que se debe muchas horas a los trabajadores, y en vez de cambiarlo por dinero para pagar la hipoteca te lo cambian por días de fiesta, despidos por embarazo, desprecio a la legislación laboral. Entonces esta página Abusos Patronales lo que nos pide es que si nosotros hemos sufrido estos abusos por nuestra actividad que hemos realizado no ha terminado de, pues nos ha conllevado problemas a nosotros, somos gente que tiene, bueno, sociólogos, que tiene que decir algo o ayudar a los demás que tengan necesidad, nos presenciemos en su web y para contactar con ellos es abusospatronales.es/contacta. Seguimos también con el tema de actualidad molletense. Creo que hoy también tenía que contarnos algo Raquel. ¿Qué nos bueno, yo quería... bueno, se nota que esto es riguroso directo, ¿eh? Bueno, a ver, yo quería comentaros algo que que he leído esta mañana, que hablaba de TV3, y decía así: el conseller de Interior, Felip Puig, ha assegurat que s'actuarà amb contundència contra la violència, ha anunciat la creació d'una nova unitat dels Mossos per perseguir la violència urbana. I jo me pregunto, què violència urbana? Bueno, sigue así: en la compareixença del conseller d'Interior, Felip Puig, a petició pròpia per informar sobre el dispositiu policial desplegat la setmana passada, quan un grup dels anomenats indignats van intentar bloquejar l'accés al parc de la Ciutadella, però de què se van a quejar si llegaron en helicóptero? O sea, encima lo pagamos nosotros. Bueno, la qüestió. El conseller també va lamentar que la societat tingui actituds de vegades massa toves contra els grups radicals. I decía así: no podem donar empara a la violència dels grups radicals, ni que sigui de bona fe, i tot i admetre que no va poder garantir la seguretat dels diputats. Ha rebutjat les peticions de dimissió i ha assegurat que els objectius bàsics dels dispositius es van complir. També ha qualificat el moviment dels indignats de tropa d'infanteria. Bueno, respecte a aquesta frase, pues bueno, si quiere llamarnos tropa d'infanteria, pues a lo mejor nos faltan todavía los tanques, los camiones, los fusiles, pues no, somos gente pacífica, gente que simplemente usa la libertad de expresión, gente que queremos ayudar a más gente, gente que está cansada. Se podría decir absolutamente de todo, ¿no? Se cuestionan muchas cosas, se cuestiona la calidad humana que tenemos, se cuestiona cómo somos como personas, se cuestiona por qué no tenemos trabajo, se cuestiona por qué está la crisis. Y a mí me gustaría hacerle una pregunta a este señor. Este señor tiene a sus hijos en un pedazo de colegio súper bonito, donde paga un dineral todos los meses, y no lo está pagando realmente él, lo estamos pagando nosotros. Esto por un lado, ¿no? Y por otro, bueno, como ya sabéis, somos de Mollet, me gustaría deciros que, bueno, que Indignats de Mollet están preparando una xerrada informativa para este sábado a las 7 por parte de la comisión local. Lo están preparando para que, bueno, todo el mundo vaya al Mercat Vell y se hable del Mercat Vell, ¿no?, de la autogestió. Esto es el día 25 de junio a las 7 de la tarde en la Plaza Pau Casals. Y aquí veo yo a mis compañeros que animándose a buscar a, pues, gente que quiera hablar, gente que quiera informarse de las cosas. Algo que también nos ha llamado la atención hoy ha sido que, bueno, se está empezando a poner lo de la huelga general. Y a mí me gustaría saber si alguien de los que nos está escuchando, si tiene, porque claro, todo el mundo tiene muchas opiniones, me gustaría que alguien me dijera, hey, ¿qué opino esto? Y poder hablarlo. Yo, perdóname, Juan Manuel, pero sí que he leído, voy a leer algo que has puesto tú, que dice así, contra la reforma de la negociación colectiva, la de pensiones, contra los recortes, hacia la huelga general europea, y también habría que convocar grandes manifestaciones y huelgas en solidaridad y unidad con Grecia, y previniendo a los trabajadores en general de que después vienen por nosotros. Sería un aviso muy grave para la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional de que no vamos a tolerar más ataques. Te doy toda la razón, porque como sigamos dejando que hagan con nosotros lo que quieren, terminaremos siendo un pueblo sin voz, sin alma y sin corazón. Bueno, quería comentar algo que me parece muy chistoso. Es recordar de algo que recordé del pleno. Si miráis las votaciones, salvo iniciativa, que fue iniciativa, ¿no? Si no me equivoco, fueron los únicos que votaron en contra, los demás se abstuvieron. O sea, hicieron la veletita de que el señor Garzón del PSOE, no, PSC, perdón, soltó una frase que me encantó, que fue que si le suben el sueldo, ellos pobrecitos, ¿qué le van a hacer? O sea, tienen que aceptar la subida de sueldo, pues porque viene lo que es dentro del decreto, ¿no? De que había dentro de la asamblea. Eso a mí me parece denigrante, que se diga así, de esta forma tan alegre, cuando por ejemplo la mayoría de prestaciones de los parados es un tercio de lo que está, de lo que cobrará un portavoz eventual. Está aquí mi compañero ojeando aquí esta maravillosa publicación gratuita, que creo que es el Molleta Más o el Fucheto, ya no me acuerdo. Es una publicación que, bueno, siempre trae las maravillas que ocurren, ¿no?, en esta magnífica sociedad, pero que cuando tú vas rascando poco en poco, descubres, ¿no?, la hipocresía y la falsedad que corren por las venas, ¿no?, de los políticos, de los actos sociales, cómo hacen quedar que las cosas son culpa de los que ocurren, que ellos hacen todo, que todo va a prosperidad. Y repito una frase que no me cansaré, que es que a un adulto se puede intentar engañar porque tiene la capacidad de discernir quizás entre lo que es real y lo que no es real. Sin embargo, un niño, digamos niño, que si los chicos están criados como una moda, son inocentes hasta bien avanzada la edad, se tiene una capacidad de creerse las cosas de forma muy, muy tierna. Y estamos hablando de que el querido alcalde le dijo hace tiempo a unos niños de 12 años que había economía creciente en Mollet, que la crisis se acababa, que se están construyendo nuevas empresas, nuevas superficies, que la crisis está acabando y que de las ciudades más poco afectadas por la crisis en Cataluña. Y esto lo puedo decir yo, lo pueden decir esos niños y lo pueden decir esos profesores que están presentes ahí de visita en crédito de síntesis. ¿Cuánta mentira, cuánta soez, cuánta estupidez hay que remarcar? Me gustaría que si tenéis cualquier cosa que contar, podéis hacerlo en el Facebook de Asamblea Turas Mollet o en nuestro correo aturasmollet@gmail.com. Repito, aturasmollet@gmail.com. El otro día las peticiones que tuvimos llegaron a través del Gmail y nos parece que podrían ser igual de válidas. Si tenéis ganas de enviar un poema que habéis escrito y queréis leer, si tenéis ganas de pedir una canción y explicar el significado de la gente, para la gente, por qué creéis que es bueno para la sociedad, para nuestra lucha, para nuestra reivindicación, recuerda que esto es una radio social y que sin la participación de ustedes no somos nada. Por cierto, creo que aquí tengo un compañero que quiere reclamar algo, algo que es bastante irónico. Sí, adelante, lo puedes leer con tranquilidad. En el Molletama hoy, bueno, esta semana hemos encontrado que gracias al voto en blanco de tanto de CiU, de ISV, EUA, da la alcaldía al señor Monrad. Me pregunto, ¿qué es lo que se han llevado estas personas? ¿No se les ha cogido a ellos para representar a la gente, al pueblo? ¿No tienen que estar ahí para dar guerra, para luchar por la gente? Espero de que tomen conciencia ciudadana de un momento, porque ya es hora que lo hagan, pues no lo hacen. Les vengo a nombrar, para que ustedes sean conscientes, los cargos que hoy hay en día aquí en Mollet. Estamos hablando de el señor Josep Monrad Galindo, alcalde de Mollet del Vallès, que es el actual. Lleva Sport, Servei Jurídico Central y Acció Institucional. El señor Josep María Garzón Llavina, regidor y coordinador del área Servicio, Generales y Planificación, lleva Planteamiento Urbanismo, Recursos Humanos, Economía, Seguridad Ciudadana, Protección Civil, Tecnología de la Información y de la Comunicación. La señorita Esther Sanfón Artal, regidora y coordinadora del área Servicio de Territorial, lleva Obras y Servicios, Promoción Ambiental, Medio Ambiente y Mercats. La señora Mercedes Pérez Piedrafita, regidora coordinadora del área Servicios Personales, Cultura, Fiesta, Comunicación, Promoción Comercial, Turismo y Promoción de la Sociedad. Espero que actúe y realice una buena promoción, que es necesario que vengan más empresas, no que se vayan. La señorita Alicia Domínguez González, regidora del barrio Camp Antiquet, La Casilla, lleva Educación, Política de Igualdad, Salud y Consumo, que consuman más ellos, ante todo. Ana María Díaz Aranda, regidora del barrio de la zona Centre, lleva el tema de Gent Gran, Servicios Sociales, Civismo y Convivencia. Espero que se apliquen estos temas, porque la Gent Gran es el pan de cada día, son nuestros abuelos. Los servicios sociales, que trabajen un poquito más y que sean más coherentes y que haya más civismo y convivencia entre ellos, pues no la hay. El señor Rafael Cabanillo Casado, regidor del barrio Lourdes, Planalledó y El Calderí, lleva el tema de trabajo y acción vecinal. Espero que en el tema de trabajo se mueva para fomentar más trabajo, que es lo que necesitamos. Sobre todo los de 18.000 euros que le han dado, ¿no? Y sobre todo que sea rentable el sueldo, lo que se lleva tanto él como los demás. Hay que hablar así de claro. El señor Antonio Félix Pérez del Corral, regidor y coordinador del área Relaciones Ciudadanas y Participación. Espero que haga participar más a la gente, que cuenten con los indignados y que apoyen a las pequeñas asambleas que salgan. Lleva el estudio de patrimonio, promoción economía, que es muy importante la economía, señores míos, corporación territorial y plan estratégico, solidaridad y allanamiento, hermanamiento. La señorita Mireia Dionisio Calé, regidora del barrio Riera Seca, Santa Rosa y Colegio Nou, gestiona y disciplina y urbanística. Habitaje, industria, es unos temas muy importantes que, a ver, que es con su juventud los lleva adelante, que es muy importante. El señor José... Esto es cosa directa, pero bueno, estamos hablando del señor José Ramón Bertolinedo, regidor, que se va a encargar del área de juventud, de formación e iniciativa empresariales y de participación. Bien, formación e iniciativa empresarial, lo vamos a contar así simple. Señor José Ramón, usted en el pleno podía tener muy bien puesta la mirada en tono serio y perdido hacia la pobre gente que está protestando en el pleno. Podía usted mantener la mirada tan fuerte y tan desagradable y tan prepotente como usted quisiera, pero seamos claros, entre esa gente había gente con titulación universitaria que intenta fundar una empresa y que no tiene opción a buscarse la vida. Y se pregunta, ¿por qué? Si es muy simple, uno va a Barcelona Activa, ¿no? Y puedo tener la empresa joven por microcrédito. Tan simple porque si no tengo para pagar el alquiler de mi casa, ¿cómo voy a tener para pagar el tren o la tarjeta T10 para irme todas las semanas a Barcelona Activa para hacerme mi empresa en cuestión de que me la den? La señora María Berta Fernández, Artes Escénicas y Fundación Abelló. Bien, espero que en el tema de Fundación Abelló no haya esa variabilidad de sueldos, ¿no? Que se ha comentado, ¿cómo se dice esa expresión? Por mutis, ¿no? De estrangis en la población, ¿no? Que yo, cada uno tiene la conciencia como quiera. Y hablamos ya del último, del protagonista, Jesús Soler Gallardo. Movilidad y accesibilidad, vía pública y paisaje urbano. Bien, movilidad y accesibilidad. Cuéntele a una persona que va con silla de ruedas cómo mierda va a poder transitar por alguna de las calles de Mollet cuando justo cabe el ancho de la rueda y está casi rascando lo que es la calzada de los coches. Cuéntele a usted eso cuando en mitad de un maravilloso parque ponga unas escaleras sin señalizar, sin bandas, sin ningún tipo de banda reflectante, porque queda más bonito y baje rodando con su silla de ruedas por esas escaleras. Creo que tienen ustedes mucho trabajo que hacer, mucho que quejarse. Y ¿puedo hacer un apunte al respecto de esto? Obviamente, esto es una libertad de expresión total. Y que intente no gastarse el dinero solamente en parques enormes, que encima traen gente de Portugal para trabajar aquí. A ver, que no tengo nada contra la gente de Portugal o de fuera, pero que aquí también hay mucha gente en paro, que no hace falta que vengan obreros de fuera, que cojan primero los de Mollet, que a ellos también les hace falta comer. Y que no hace falta eso, gastarse tanto dinero, tantísimo dinero en unos parques, que a lo mejor ese dinero hubiera servido para muchas familias de esta, bueno, de esta comarca. Compañeros, llevamos 1 hora y 20 minutos de programa. Insisto, cualquiera que esté en Mollet o pueda aproximarse, el día que grabemos algo, el día que grabemos el programa, si tenéis algo que decir, esto es una radio participativa. La semana que viene contamos ya con colaboraciones nuevas. Contaremos con la colaboración de un compañero que nos va a hablar sobre temas informáticos gratuitos, que para los que están parados no se van a poder gastar 70 euros en el Kaspersky antivirus. Va a darnos una persona que creo que les va a gustar, sobre todo por su sinceridad, va a darnos la opinión sobre algo que sobre noticias que están ocurriendo sobre la semana. Dejen de comprar El País por leer los artículos de Pérez Reverte. Nosotros tenemos a alguien que también dice las cosas a la cara y de forma gratuita. No le den dinero al Grupo Prisa, por favor. decir que creo que podemos empezar a colgar en la asamblea, en nuestro Facebook, fotos denunciando el deterioro de este municipio. Calles que se supuestamente están construidas con nueva orden urbanística, con materiales de calidad, y que después de apenas meses encuentras unos agujeros que puedes saltar dentro y ir a buscar el nuevo mundo de Narnia. Sí, es gracioso porque es que es así, ¿no? El otro día paseando por la zona de la Farinera, esa zona todavía no se ha inaugurado, y puedes ver como ya algunas baldosas ya empiezan a levantarse. Y recordad sobre todo el Parque de las Moreras, el Parking de las Pruneras. ¿Cuándo se aumenta el gasto? Se duplicó, ¿verdad? Se duplicó el total de lo que valía. Me parece horrible. Y después nos estamos preguntando cuándo se abría el cuarto instituto. Estaban diciendo de agarrar la escuela oficial de idiomas y hacer un apaño, quitar la escuela oficial de idiomas y meter el instituto dentro, que las aulas ya están montadas. Y el recreo, señores, y el gimnasio. ¿Van a montar ustedes espectáculos circenses en la calle para que los alumnos autofinancien el instituto? Para que si saltan bien el plinto, la gente les tira un par de moneditas y eso sirve para recaudar fondos en el instituto. Vamos a llegar a ese punto. Es demagógico, pero demagógico es más lo que hacen ustedes en quitarnos organismos. Y hablando de algo, hay un centro construido, no inaugurado, para disminuidos, que está al ladito de nuestra casa. Ese centro, que se ha estado reformando durante meses, que se derruyó casi por completo, se construyó de nuevo y está cerrado. ¿Qué haremos con ese comedor social que tiene 2 años de demora

algo que, bueno, me han pasado un enlace, es la página de W Revolución. Y bueno, quiero leer algo que han puesto aquí ellos. Lo pusieron el 19J a las 3:50 de la tarde y dice así: W Revolución nace como un medio de expresión virtual y en la calle, en manos y al servicio de las personas que quieren cambiar el mundo. Un fantasma recorre el mundo. Hace ya más de 150 años, un fantasma comenzaba a recorrer Europa. Hoy, un siglo y medio después, los trabajadores, hartos de ser tratados como mercancía por el capital y los políticos corruptos, han dicho basta. Han salido a la calle y han comenzado a cambiar la historia. Después del 15 de mayo, ante el éxito de las acampadas, de las manifestaciones y de las múltiples expresiones de protesta que miles y miles de personas están protagonizando, la indignación, el descontento, el hambre, la miseria impuesta por el capitalismo salvaje y la sed de justicia necesitan medios de expresión. Desde el espacio virtual, cuyo control está ya en manos de los trabajadores, de la juventud, desde las calles, desde las plazas, desde las acampadas, desde las asambleas de barrio, desde las fábricas, desde los hoteles, desde los edificios de oficinas, desde los colegios, institutos y universidades, la voz del pueblo debe alzarse y ser oída. Con este espíritu nace W Revolución, un órgano de expresión para las personas que quieren cambiar la historia del mundo, que sueñan con una revolución mundial, que acabe con las oligarquías de mercaderes y políticos, que devuelva la conciencia a los trabajadores y la juventud, motor y esencia de la humanidad. Yo quería leer esto pues para que veáis que no solamente se hace una radio social, sino que ya somos muchos los que nos movemos para que ni 20 minutos, ni Vallés Visió, el cual me ha quitado del Face. Sí, por si acaso me escucha, Vallés Visió, gracias. Gracias por quitarme de tu Face para que no pueda poner nada. Pues eso, para que no puedan hacer ellos demagogia de lo que ocurre ya sea en nuestro pueblo, ya sea en Madrid, en Barcelona, en Sevilla, en cualquier otro sitio. Sé que los periodistas, muchos intentan hacer un buen trabajo, que luego siempre hay otros que les encanta poner la mano detrás para coger un poquito más, que es mucho mejor dejarnos a nosotros como si fuéramos unos guerrilleros, si fuéramos en vez de con manos blancas, con pistolas por la calle. Por tanto, pues yo quería leer esto para que veáis que radios, blogs, webs de la calle, de gente normal y corriente, de gente que no tiene trabajo, de gente que sí lo tiene pero está con nosotros, hace un llamamiento para que seamos más comunicativos y digamos la verdad de lo que ocurre, de lo que no ocurre, que si lo hacemos mal alguna vez, pues sí, claro, normal, es lógico, pero que seamos sinceros y honestos sobre todo, ¿vale? Y bueno, creo que yo por mi parte, esta tarde lo he pasado realmente bien. Ha sido instructivo. Hemos tenido la entrevista de Néstor. Y hace un momentito yo quería hacer también un apunte cuando estabais hablando de los recortes sanitarios, ¿no? Quiero comentarlo porque es algo que no se habla mucho y es una prioridad. Hay mucha gente que está parada, son familias enteras que a lo mejor pues uno cobra y otro no. A esas familias en breve, cuando se les acabe el paro y las ayudas, no van a tener opción a la seguridad social. Hay unas 300.000 en toda España que ya no pueden tener una seguridad social normal, sino que sí que tienen una urgencia, sí, van a urgencias, les recetan algo. Pero las pruebas, pues por ejemplo una radiografía, una ecografía o alguna cosa así, pues ya no las tienen, porque como no están aportando a la seguridad social, ya no tienen derecho a la seguridad social. Creo que es algo que hay que recalcar, porque si nos estamos, si echamos cuentas de los 5 millones de parados que hay, aunque ahora haya bajado 4.200.000 porque llega el verano, hay un poquito de trabajo. Además hay que contar que ya hay mucha gente que no está cobrando la prestación. Por tanto, claro, lógicamente hay menos parados, menos censados en el INEM. Pues quiero aclarar que toda esa gente, si multiplicamos y somos un poquito más listos de lo que creen cuando terminen de cobrar el paro, cuando terminen de cobrar la ayuda de 400 y pico euros, no tienen derecho a ponerse malos. Y digo yo, si no comen, si no tienen para pagar, ¿cómo no se van a poner malos? Y encima quieren que nos callemos. Creo que hay que echar una mano a los sanitarios que hablan de las retalladas, ya no solamente de sus sueldos, de sus bajas laborales. Creo que tenemos que unirnos, porque si lo miramos bien, en cuestión de 2 años puede haber unos 4 millones de ciudadanos que no tengan seguridad social. Al no cobrar tampoco van a poder optar a una hospitalización o a un hospital privado, a una sanidad privada. ¿Cuánta gente va a estar en la calle sin nada? Creo que es una reflexión muy, muy importante. Y por último, y esto por favor sí que me gustaría difundirlo, lo que se está haciendo con la PA, las plataformas de encontrar, bueno, con lo que está pasando en las hipotecas, que si sabéis alguna en Mollet, si sabéis a alguien que necesite ayuda en ese caso, sobre todo en Mollet, porque claro, los que estamos aquí somos de aquí, entonces podemos ir a todas las que hagan falta. Que si alguien tiene un desahucio inminente, que nos lo diga, que nosotros lo difundimos y por supuesto iremos. Hemos ido a los de Moncada, hemos puesto fotos y queremos unirnos a esta iniciativa, porque no se puede dejar que la gente se quede sin nada y sin calle, sin casa, ¿no? Por favor, si necesitáis que lo difundamos, que se haga fuerza para que no se echen de casa, contar con nosotros, mandarnos un mensaje, ¿vale? Bueno, creo que aquí, producto de la reflexión y del pensamiento, ¿no? Creo que nuestro compañero creó una frase que es sensata y a la vez puede servir para todos, ¿no? Tenéis que tener en cuenta que el silencio no es bueno. Expresa tu opinión y tus derechos. Para eso están los artículos constitucionales de la ley, que nos dan nuestros derechos. Ahora os pondremos una canción de Soraya. Muchas gracias, amigos. Anoche me dormí abrazando las nubes, con almohadas de sueños en una cama de ilusiones. Desde niña me imaginé esta vida, cruzando retos para llegar a mi cima. En un instante perdí toda la certeza, las dudas y el rencor se marcaron en mi esencia. Será una pesadilla, no puede ser verdad. Me despierta un derrumbe, empiezo a deslizar. Casi se me acaba la fe, casi se me escapa el amor, casi se me quema la inocencia, se me agota toda la fuerza para luchar un día más. Casi me rendí, casi me rendí, hasta que pensé en ti. Veo en mi reflejo un rostro traicionado, frente al fantasma de un cuerpo cansado. ¿Por qué yo? ¿Por qué hoy? ¿Por qué esto? Preguntas con respuestas que vendrán solo con el tiempo. Será una pesadilla, no puede ser verdad. Me despierta un derrumbe, empiezo a deslizar. Casi se me acaba la fe, casi se me se me solo escuchas el latido de tu corazón. Encontrarás entre su ritmo y el silencio la razón. Bien, pues ya nos vamos, no nos vamos a dormir, nos vamos a descansar y agarrar fuerzas para emitir la semana que viene, de momento al mismo día, a la misma hora, viernes a las 4. Nos veremos el viernes a las 4 con, antes he dicho dos, van a ser 3-4 secciones nuevas que van a incorporar la participación. Recuerden, nosotros aquí hablamos y debatimos, pero el punto fuerte es que la gente participe, que se anime. Para contactar con nosotros, lo dicho antes, de Asamblea Aturas Mollet. Recuerdo y digo y aposto otra vez, es el único Facebook oficial que representa la Asamblea de Parados de Mollet. El antiguo Facebook, que puedan ver ustedes con el avatar de socialismo o muerte, no nos representa. No está acordado ni controlado por ninguno de los miembros activos de la Asamblea. Si alguien contacta con ustedes a través de Facebook, son patrañas, son mentiras. El miembro que gestiona ese canal de comunicación ya no forma parte de la Asamblea desde hace más de un mes. Por lo tanto, esa persona no habla en nuestro lenguaje. Nuestras preocupaciones son las vuestras. Los desalojos, los desahucios que podáis conocer nos preocupan tanto o más a nosotros debido a que esta radio está nacida en una asamblea de parados. Vuestras inquietudes culturales, vuestras habilidades, vuestras historias que contar nos importan. Nos importa lo que pensáis vosotros y nos importa que os sintáis identificados con nosotros. Aquí hay una libertad de expresión total. Si a alguien le apetece decir un taco, puede decir mierda. No vamos a poner un anuncio en Nescafé encima. No vamos a colaborar. Mientras haya una fundamentación en el respeto y contar la verdad de las cosas, no va a haber ningún tipo de censura en esta radio. Esta radio es de libertad de expresión. Buscamos que os sintáis identificados, que colaboréis, que os sintáis esta radio, que cuando emitamos un programa semanalmente, sintáis que sin esos 10, 15 minutos de colaboración que hayáis prestado, no sería posible. Necesitamos que dejéis de poner la otra mejilla, que expreséis, que ya basta de leer cositas en Facebook y darle me gusta. Hacer escuchar vuestra voz, las opiniones con vos son fuertes, y más si es la vuestra. Podemos leer un mensaje, pero no es lo mismo que vengáis vosotros y nos expliquemos. Y por lo tanto, para acabar, quería poner una canción grande. Grande como la idea que tuvo León Gieco al escribirla junto a su papá en su pueblo. Cuando la terminó de escribir, su papá dijo: chico, esto va a ser un himno universal. Y no se equivocó. Es un himno universal a la resistencia y al aguante. Nos referimos a "Solo le pido a Dios". Por favor, recuerden el segundo párrafo. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente. Que no me abofeté en la otra mejilla después que una garra me arañó esta suerte. Resistan, son tiempos malos, nosotros lo vivimos, nosotros experimentamos, pero juntos hay que volver a activar la solidaridad que hemos perdido. Juntos podemos hacer cosas grandes, juntos podemos reír, juntos podemos compartir, juntos podemos ser y juntos podemos soñar. Hasta el próximo programa. Chao. Vamos a cantar todos juntos. Gracias. Vamos. Ahora lo vamos a cantar todos. Todos juntos, por favor. Gracias. Muchas gracias.